y los obispos, sacerdotes y vocaciones, por estas nobles intenciones pidamos a Dios por Cristo. Por la iglesia que ha visto la intercesión de María, que fortalezca su vía, enseñando en claridad, con respeto y con verdad, siguiendo la jerarquía. Por la patria y gobernante y todas sus autoridades, por los campos y ciudades, siguiendo a Dios adelante. Por el pobre y el cesante, el minero, el pescador, por el noble agricultor que lucha por su país, pidamos por la raíz, por Chile y por su honor. Pidamos con devoción por nuestra comunidad, que se acerque más y más al camino de salvación. Por la reconciliación de hermano hacia hermano, y juntos todos pidamos por la lluvia al Señor, que reine siempre el amor en todo el género humano. Pidamos a Dios por los presos, enfermos y desvalidos, por el joven que ha caído en la droga y confesó, por los difuntos hoy rezo, por la viuda y la pobreza, que se acabe la maleza de la lacra y delincuencia. Señor, danos tu paciencia, Padre, danos fortaleza.